si te quedas un rato más, te vas a enterar de todo lo que está pasando en el barrio y un poquito más allá. Buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos a una nueva emisión de Rompe el Cerco. Quien les habla, la Tana Basigalupo, los va a estar acompañando, pero no estoy sola hoy. Estoy con mi compañero Teo. ¿Cómo andas, Tana? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¡Con fresco! Una fresca. ¡Ay, tremendo, no! ¡Impresionante! Tremenda. Mi abuela diría: está fresco pa' corpiño calado. Y es así, señora. No sé. Es cada día, cada lunes que empezamos el programa, ya el lunes de la semana pasada, dijimos que hacía frío. Hoy ya es impresionante. No, es tremendo. Está bajando mucho la temperatura, muchísimo la temperatura. Así que bueno, a todos los que puedan colaborar con la gente que está en situación de calle, alcanzándoles una frazada, algo calentito para comer, lo que se pueda. Una ropa que ya no use, que esté en buen estado y que ya no uses más. También está bueno eso, frazadas, lo que se pueda para ayudar a estas personas que la están pasando mal realmente. Así que bueno, un poquito esta semana vamos a estar tocando el tema de la asistencia, porque bueno, de parte de alguien más que no sea la ciudadanía, parece que no se está haciendo nada con respecto al tema del frío y de la gente en situación de calle. Sí. Se está haciendo algo. Van y los echan, los levantan, les mojan todas. Como en la mejor época de la USEP, me parece que se llamaba antiguamente, que iban y le caían con la camionetita de la policía y el camión de los servicios de limpieza de la ciudad y le tiraban todas las cosas. Bueno, volvemos a eso mismo, disfrazado con otro nombre o sin nombre directamente, pero bueno, está sucediendo de que están echando a las personas que están en situación de calle cuando encuentran algún lugarcito como para cobijarse del viento y del frío que está haciendo. Por eso, ante estas políticas de descarte ya descaradas del gobierno de la ciudad, también surge la solidaridad, ¿no? Y surgen acciones comunitarias. Vamos a estar escuchando durante el programa de hoy también una de estas expresiones que tiene que ver con el Colegio Isauro Arancibia, que está acá nomás de nuestro barrio de La Boca, y que estuvo teniendo conversaciones también con un programa del FM Riachuelo, hablando un poco, ¿no?, de esta campaña con el frío que hace. Y la verdad que siempre, con el frío más las políticas de descarte, claro, muchas veces la solución está en la solidaridad, en la organización comunitaria, y bueno, este es un ejemplo más, ¿no? Sí, exactamente. Tengamos en cuenta que justamente el Isauro Arancibia es una institución, un colegio que se ocupa de brindar educación justamente a las personas que están en situación de calle, o a las personas que, bueno, que quizá estaban en situación de calle y pudieron lograr, que consiguieron un trabajito y pudieron alquilar algo, pero siguen participando del Isauro porque, bueno, tiene un programa educativo puesto al alcance de los más vulnerables. Así que es importante prestar atención a estas iniciativas. El Isauro Arancibia es una escuela que está hace más de 20 años acá en el barrio, y con sus idas y vueltas con los intentos que tuvo de desalojo, siguieron luchando y bueno, siguen firmes ahí con el mismo grupo de personas, ayudándolas, dándole la oportunidad de reinsertarse, ¿no?, en una sociedad que cada día favorece más lo que decimos, ¿no?, el tema del descarte, porque no solo que viene desde políticas desde arriba, sino que hay un sector de la sociedad que lamentablemente tampoco quiere ver que le afee en el barrio con una persona en situación, o una familia en situación de calle. Ellos no ven la parte solidaria, sino que les molesta porque le afean la cuadra de su vivienda, ¿no? Que esperemos que nunca les toque a ellos estar en esa situación, porque ahí se van a dar cuenta de lo feo que es que pasen estas cosas. También vamos a estar actualizando un poquito la situación del Hospital Garrahan. La semana pasada fue una semana de... se realizó un festival con artistas, estuvo Peteco Carabajal, Las Manos de Filippi, entre muchos otros grupos más. En la puerta del hospital hicieron una ñoquiada para poner, como que dice, los únicos ñoquis que hay en el Garrahan fueron esos, los que se cocinaron ese día, ¿no? Porque siguen insistiendo y siguen insistiendo con el tema de los ñoquis. La situación del Garrahan, la asamblea del Garrahan se mantiene en pie de lucha, y esto demuestra que ñoquis no hay, que hay trabajadores que cumplen sus funciones, pero parece que al gobierno nacional eso no le interesa, ¿no? No le interesa ni eso, ni que los médicos salven la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué más, Teito? Bueno, creo que por hoy vamos a estar escuchando eso, sí. Que ya es un montón. Uh-huh. Y bueno, que se preparen también los vecinos y vecinas que nos están escuchando en este momento para seguirnos durante la semana, porque también vamos a tener producciones que tienen que ver con esto, ¿no? Con actividades solidarias que se van a estar dando en el barrio. Así que nada, que se queden atentos también, porque siempre la información acá... en Rompe el Cerco tiene que ver con esto mismo, ¿no? Con esto que decíamos, la organización comunitaria, la solidaridad que se va armando desde abajo. Uh-huh. Para dar respuesta también a los problemas que vienen surgiendo, que esta semana va a tener casi que un... esta semana y estos meses va a tener un común denominador, que es el frío que está haciendo. Sí. Pero bueno, también la el acompañamiento, ¿no?, de la comunidad. Exactamente. Como hacemos todos los días, primero nos tenemos que vender. Entonces, nos vamos a vender. Si querés hacer un programa de radio, te podés comunicar al 11 22 68 6519 y mandás un mensajito de texto, un WhatsApp, y te contestamos a la brevedad. Es lo ideal, no llamada telefónica, porque a veces los teléfonos quedan acá y los compañeros están haciendo otra actividad o están en otro sector de aquí de la radio o del movimiento Los Pibes, y bueno, entonces no se escucha el teléfono, pero si nos dejas un mensajito, nosotros nos contactamos. ¿Qué otras cosas tenemos para ofrecerle al barrio? Bueno, un montón de cosas, Tana. Si estás interesado en tener un programa acá en la grilla de la radio FM Riachuelo, nos escribís al número que dijo recién Tana, 11 22 68 65 19, o a nuestro Instagram, arroba Riachuelo Producciones. Ahí está. Eso si estás interesado en un programa, pero también, como somos una radio, como fuimos construyendo algunas capacidades con los años desde el trabajo comunitario, hacemos alquiler de sonido para eventos, y bueno, tenemos ahí equipos de buena calidad. Uh-huh. Bueno, técnicos también de primera calidad, para poder hacer el alquiler para tus eventos. Así que cualquier cosita, cualquier duda que tengas, si sos vecino o vecina, te pasás por Suárez 421 o nos escribís a este número. Y lo charlamos, porque también somos trabajadores de la economía popular y vamos charlando, vamos arreglando también, porque entendemos la situación en la que está el barrio, y la situación en la que estamos nosotros. Entonces nos damos una mano juntos y buscamos la salida en conjunto. Exactamente, también podemos hacerte un spot publicitario. Si tenés ganas de hacer un podcast porque te interesa alguna temática, también podés venirte y te damos una mano como para hacerlo. Del otro lado del vidrio de esta bella pecera está el operador estrella, por no decir estrellado, el señor JR. Y también la tenemos a Asu, a nuestra querida compañerita Asu, que ahí con su sonrisa habitual nos pone el pulgarcito para arriba, que está bien. Estamos todos emponchados, todos así con campera, sí, con gorro. Estaba viendo eso, estamos todos... Sí, sí, es impresionante. El frío nos ha tocado a todos. Pero bueno, listo por ahora. Vamos con un temita musical, señor JR. Este fin de semana tocó la renga en Parque Patricios, en la cancha de Huracán. Y ahora tocan mañana de nuevo y tocan el sábado que viene. Les cuento, yo vivo cerquita de la cancha de Huracán. Fue un despelote el barrio, un despelote. Aparecían micros, gente gritando, pero bien, en tranquilidad. Por la zona donde venían y dejaban los coches, todo bien. Cada tanto pasaban las motitos de la guardia de seguridad. Pero no, estuvo todo, se desarrolló y los pibes, bueno, felices. Y disfrutaron de este hermoso recital. Veremos cómo sigue. Qué grande, JR. Ahí está, ahí estamos escuchando. Y bueno, nos vamos a ir a un cortecito escuchando a La Renga. Me pueden matar. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión. Continuamos con Romper el Cerco. Bueno, seguimos con Romper el Cerco. Y como les contábamos al comienzo del programa, estamos intentando comunicarnos con la compañera Verónica Pietro Pablo. Ella es trabajadora administrativa y delegada de ATE en el Hospital Garrahan y también es integrante de la Comisión de Insalubridad. Ahí me parece que ya hemos llegado, hemos tenido el contacto, sí. A ver. ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Hola? ¿Cómo estás? Hola, Vero, ¿qué haces? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Muerta de frío, como todo el mundo, ¿viste? Sí. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Verónica, contanos un poquito para actualizar. Sabemos que le estuvimos contando un poquito a la audiencia que la semana pasada se hizo un festival hermoso con muchos músicos, con artistas, una ñoquiada, ¿no? O sea, los ñoquis que había los cocinaron todos ahí. Claro. Sí, sí, hicimos, la verdad que el festival estuvo hermoso porque participaron muchas familias. Hubo muchos artistas que se autoconvocaron y participaron también. Durante el día tuvimos un par de provocaciones por parte del Ministerio de Trabajo, porque mandaron inspectores para relevar quiénes estaban trabajando y quiénes estaban haciendo paro. Sí. Entonces hubo medio corridas en el medio del recital de Peteco Carabajal. Pero la verdad es que estuvo muy bien, tuvimos mucha repercusión en los medios, por suerte vinieron a cubrirlo y estuvieron bastante tiempo. Eso nos ayudó un montón para que el conflicto siga visibilizándose y que no se crea que se arregló. Lejos de arreglarse, estamos cada vez peor, porque en realidad la semana pasada, aparte de esas provocaciones, levantaron el día del estatal 2 días antes. Sí. La verdad es que es de una irresponsabilidad y una incompetencia terrible por parte del gobierno, porque lejos de la discusión si corresponde, si no corresponde, el hospital no es una fábrica de lamparitas, no es que se apaga la máquina y se prende la máquina. El hospital se organiza para la atención de los pacientes, porque nunca quedan colgados los pacientes. Claro. Entonces, estuvimos todo el jueves con el anuncio de que sí, de que no. Después hubo un fallo que se dio lugar a un reclamo de ATE Nacional. Y se dio lugar, pero después hubo una corrección porque se había citado mal un artículo. Y de eso se agarraron los consejeros, en especial Dalmazo, que es el que difundió un audio, diciendo que, bueno, que como estaba mal, que era un tecnicismo, pero que ellos no tenían la culpa y que había que ir a trabajar. Entonces un montón de gente de la semana, que no es franquera, digamos, fue a trabajar el viernes, cuando era un día que para nosotros era no laborable. Claro. Entonces está la duda de si se van a pagar como horas extras o si se van a pagar como horas no comunes, digamos. Y todo eso es un manoseo que empeora todo. Claro. Se nota que no hay una voluntad de una salida pacífica de este conflicto. Hoy tuvimos a las 12:30 una audiencia nueva y tampoco se presentaron. Esto en el Ministerio de Trabajo. Exacto, y tampoco se presentaron, no hay ningún tipo de oferta, no hay ningún tipo de diálogo. Lo que dejó correr la dirección y el consejo fue que prácticamente no hay autarquía, con lo cual el hospital está pseudo intervenido. Pero bueno, digamos, un poco la gente que se atornilla un puesto, porque por más que te convoquen, si vos sabés que no vas a poder hacer las cosas bien y querés al hospital, no tendrías que asumir. Exacto. Pero bueno, un sueldo de 6 millones de pesos no se niega, sino más, ¿no? Claro. Hay gente que vale eso y capaz que menos, entonces no le interesa pelear ni un poco por el hospital. Entonces nosotros mañana vamos a ir a una asamblea en la que estamos, bueno, obviamente convocando desde todos los sectores, de todos los turnos, y mañana vamos a resolver. La idea sería convocar una gran marcha que convoque a toda la sociedad para apoyar al Hospital Garrahan. Y bueno, pero quedamos en que mañana tenemos que vamos a ir a proponerlo y ver qué se vota. Pero obviamente hoy mismo hay mucha gente muy enojada y con lógica razón. No solamente no toman dimensión de lo que significa el hospital, sino que aparte tienen destratos permanentes y la realidad es que no se puede sostener. La gente sabe de qué se trata el Garrahan, la gente que viene sabe cómo se trabaja. Hay muchísimos testimonios que están dando vuelta por las redes y la realidad es que no se puede tolerar más. No es algo que nadie desconozca de qué se trata el trabajo del Garrahan. Claro. Así que, bueno, vamos a ver cómo salimos mañana todos juntos de nuevo a un plan de lucha. ¿Mañana en qué horario va a ser la asamblea, Verónica? Mañana es a la 1:00 y, bueno, esperamos la misma adhesión que venimos teniendo. Uh-huh. Que las asambleas no bajan de 300 personas. Claro, claro. ¿Qué la hacen en el hall o la hacen en las puertas del hospital? Bueno, en lo posible, y considerando también el frío que hace, sí. Vamos a tratar de hacerla de vuelta en el auditorio, uh-huh. en el aula magna. Sí. Pero bueno, nada, es como tenemos que lograr mover la mayor cantidad de gente posible. Perfecto. Porque no se puede tolerar más esta situación. Perfecto. Verónica, ¿cómo estás? Acá te saluda Teo, también de la FM Riachuelo. Nada, primero felicitar claramente lo que están llevando adelante, la lucha que están llevando adelante, que imaginamos que es muy cansadora, muy agotadora, pero está buenísimo que sigan ahí en pie de lucha sin claudicar. Y bueno, que nos cuentes un poco más por ahí de la marcha que están pensando para convocar a toda la sociedad y si están trabajando también en conjunto con otros sectores. Sabemos que estas negociaciones que el gobierno no va, que el gobierno tira para abajo, también con otros sectores está pasando lo mismo, muy parecido. Bueno, de cara a esta marcha, ¿cómo vienen laburando por ahí, si tienen contacto con otros sectores también damnificados por el gobierno? En general tenemos contacto, lo que pasa que Por mala suerte, porque sería importantísimo que todo el resto de los sectores en lucha estuviesen tan movilizados. Uh-huh. Somos los únicos que estamos dando este nivel de lucha contra el gobierno. Claro. Y me parece que tiene mucho que ver, que tiene mucha responsabilidad las centrales sindicales, que lejos de convocar a movilizar, se llaman a desmovilizar. No estamos en un momento en que podemos estar pensando ni en las elecciones, ni en esperar 2 años más, ni nada, o sea, claro. Los trabajadores no pueden esperar más. Claro. Entonces, lo que realmente nosotros estamos llamando es que se empiecen a organizar las bases sin las conducciones, porque no se puede tolerar más este nivel de precarización, este nivel de ajuste, este nivel de persecución, porque la verdad es que no lo nombramos porque no estamos haciendo el eje en eso, pero también que el gobierno esté hablando de esta manera, como habla de los trabajadores en general, en particular de nosotros, la verdad que es terrible que tu gobernante, más allá de si lo votaste o no, te esté diciendo mandril, te esté diciendo cuca, sí, voy a ser cruel con vos y demás. La verdad que es impresentable y es un nivel de violencia porque es una relación súper asimétrica. Entonces, nosotros llamamos a los trabajadores en general de todos los gremios que se empiecen a organizar de manera independiente, que si las conducciones sindicales no dan respuesta, que se organicen por afuera. Pero hay que salir a movilizar masivamente y es lo que queremos que nuestra marcha sea apoyada por todas las organizaciones y por todos los trabajadores independientes que quieran llevar su lucha para visibilizar. Nos parece que tiene que ser un canal para confluir todos y que sea una marcha masiva, que realmente sea un golpe para el gobierno. Uh-huh. Esa es nuestra aspiración. Obviamente va a ser una marcha con un eje en nuestro reclamo, pero la idea es que se puedan sumar todos espontáneamente a apoyar la marcha. Perfecto. Hoy estaba leyendo, así buscando un poquito de información, y sabemos que, bueno, informaron que en los últimos 20 días hubo una renuncia masiva de profesionales. Sí, la verdad es que justamente esto que te decía, una relación tan asimétrica con un maltrato tan alto, no es de asombrarse de que haya gente que esté desmoralizada. Claro. Y que empiece a buscar otras alternativas. Uh-huh. Se difundió mucho también el caso del enfermero que se va a vivir a Europa con su familia. Y esa gente que no es fácil de reemplazar. Claro. Son personas que tienen 20 años de experiencia, 15 años de experiencia en un hospital de alta complejidad. No es fácil. Pero bueno, justamente lo que el gobierno no le interesa, no importa. Así que bueno, tenemos que lograr seguir luchando. O sea, es lo único que tenemos que hacer. O sea, seguir luchando. Exacto. Porque si no, lo que hacemos es dejar que ellos ganen esta lucha, esta pelea por el tema de ver qué es lo que nos importa y qué no, nos termina doblegando y terminamos cediendo en cosas que no van. Uh-huh. Es un gobierno que nos llevó de defender las Malvinas a negociar la Tierra del Fuego, y no tiene sentido. Claro. Nosotros tenemos que defender lo que nos parece hasta, no sé, obvio que es nuestro, que es nuestra soberanía, que es nuestro derecho, tenemos que salir a defender todo. Porque donde no defendemos, ellos avanzan. Claro. Y de hecho, a la salud de las infancias es un derecho, el derecho a tener un sueldo digno, el derecho a tener una estabilidad laboral. Nosotros tenemos compañeros que cada 3 meses tienen renovación de contrato. Y son compañeros que son fundamentales. Nosotros no necesitamos menos compañeros, necesitamos más, de hecho, porque es un hospital que crece en servicios y que hay que seguir haciendo cosas. El soporte logístico que tiene un hospital de semejante tamaño es altísimo. Uh-huh. Porque no vas a tener un neurocirujano o un coordinador de trasplante hepático haciendo todos los trámites que hay que hacer para el INCUCAI, para material descartable, para... O sea, es una cosa de locos. Claro. O sea, ¿qué piensan? ¿Que el cirujano limpia el quirófano, se autoalcanza los instrumentales y te hace la internación del paciente? No, es una cosa de loco. Claro, y hace toda la parte administrativa. No tiene la mínima lógica. Sí, a mí me da la sensación de que no solo no tiene la mínima lógica, sino que la ignorancia de parte del gobierno que está hoy en nuestro país, en posesión del Estado, vamos a decirle así, la ignorancia que hay con respecto al trabajo que se desarrolla en el Garrahan, porque ignorante del trabajo del Garrahan puede ser una persona de a pie, común, que nunca haya tenido la necesidad de concurrir porque nunca tuvo un hijo o un familiar o un amigo siquiera con una situación compleja de salud. Pero por parte del gobierno que haya semejante ignorancia de cómo se maneja un hospital de esas características, de la envergadura que es el Garrahan, es lamentable, ¿no? Sí, no, para mí, de hecho, siempre lo digo, es imbecilidad. Uh-huh. Porque ignorante es una persona que ignora, que por ahí no tiene posibilidades de saber. Sí. Pero el gobernante de este país no puede no saber cómo funciona un hospital. Claro, exactamente. Y escúchame, y sabemos que hoy estaban citados en la reunión que había hoy en el Ministerio de Trabajo, también estaban citadas las autoridades actuales del Hospital Garrahan, que tampoco fueron. Tampoco fueron, pero las autoridades actuales del Hospital Garrahan, primero dos corrieron el miércoles. Porque en el medio de que teníamos al Ministerio de Trabajo controlándonos, pasan por al lado nuestros muy airosos, como si ellos, no sé qué fuesen, cualquier hijo de vecino. Con lo cual los trabajadores los corrieron tanto a Menegem como a Dalmazo. Menegem, que dijo que iba a trabajar a Van Oren porque él ya estaba jubilado y no sé qué, y ahora resolvieron que le van a pagar un sueldo de 6 millones de pesos. 6 millones. Y que estuvo manejando la Fundación Garrahan, que no dice cuánta plata tiene en sus cajas en los últimos 30 años. Con lo cual, un corrupto de la primera calaña. Claro. Y después, la presidenta del Consejo, que es Mariel Sánchez, asumió después de que se fue Soraya Alquic, pero no tiene ningún tipo de autoridad, no son personas que estén, que sean respetados por sus pares. Claro. Están ahí como un monigote cobrando un sueldo, entregando el hospital, después de trabajar 30 años ahí. Con lo cual, no es de esperar que hagan esto y mucho más. La realidad es que nosotros ahora estamos más que nunca con ganas de seguir en la lucha, porque gente que no tiene ningún tipo de autoridad sobre nosotros, ninguna autoridad moral de ningún tipo, cobrando millones de pesos, diciéndole a una enfermera o a un administrativo que tienen que vivir con 600 mil pesos, es un desastre. Claro, claro, realmente es increíble, ¿no? Esto que contás, de que no le quieran aumentar al médico que atiende todos los días a los pibes o a los administrativos que atienden todos los días, que hacen el seguimiento a las familias, y pongan un directivo que lo único que hace es sentarse en un silloncito y decirle al Ministerio de Salud, sí señor, lo que usted diga señor, y le paguen 6 millones de pesos sin pelear por el hospital. Claro, tal cual, tal cual. No sé, este es, o sea, nosotros vamos a tener que ganar esto en la lucha, sí o sí en la calle, porque claramente no son personas que quieran dialogar. Entonces van a tener que entender que esto, no, que esto lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias, y lo que siempre digo es ningún paciente del hospital, ninguna familia del hospital, nadie que sepa el rol que está cumpliendo el hospital hace 38 años puede votar una lista violeta. Claro. Lo van a tener que entender por las buenas o por las malas, pero hay que cobrárselas en las elecciones. Ese es un año electoral. Sí. Bueno, que ellos sepan qué es importante para este pueblo. Claro. Porque hay cosas que son importantes, pero que por ahí no se entienden tanto y no se sabe lo que hacen. Por ejemplo, el INTI, por ejemplo, el INTA, por ejemplo, el Malbrán, y cualquier otro organismo descentralizado, el INCA incluso. Está bien, no se sabe porque no se difunde tanto y mucho tiempo estuvieron y no se le dio la difusión del rol que cumplían en su área. Pero el Hospital Garrahan, cualquiera sabe, claro, qué es lo que hace. Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, hay que cobrársela. Cobrémosela. ¿Votaste en contra del aumento de los jubilados? Hay que cobrársela. ¿Votaste en contra de la emergencia en pediatría? Hay que cobrársela. Nadie puede votar a alguien que haya estado en contra del aumento de salario para los trabajadores de la salud en general, para los jubilados. Es algo que tenemos que empezar a tener un poco más de memoria a la hora de tomar las decisiones del voto. Claro. Porque ese es donde a ellos realmente les duele. Perfecto, Verónica. Bueno, no sé, algo más que quieras decirle a nuestra audiencia. Si no, bueno, vamos a estar siguiendo, te vamos a ir llamando. Mañana se convoca entonces a las 13 horas una asamblea de la que puede participar todo aquel que tenga ganas de ir y de apoyar la lucha del Hospital Garrahan. Bueno, mañana tenemos asambleas a las 13 horas, seguramente va a ser en el auditorio, por una cuestión de lugar, porque cuando somos 600 personas no entra casi gente al auditorio, sí. Va a ser solamente para trabajadores, pero para todo aquel que quiera colaborar, nosotros tenemos la amenaza del gobierno de que nos van a hacer el descuento de los días de paro, para todo aquel que quiera colaborar, Tenemos un alias en el que pueden hacer colaboraciones, las que puedan, siempre nos va a ayudar. Es Garrahan en lucha punto 25. Garrahan en lucha punto 25. Es a nombre de una compañera, para que sepan. Así que, bueno, perfecto. Le dejamos, el que pueda colaborar, bienvenido sea. Perfecto, entonces Garrahan en lucha todo junto, punto 25 el número. Sí. Perfecto, bueno, de acuerdo. Vamos a intentar empezar a difundirlo esto. Y bueno, Verónica, que mañana sea una asamblea excelente y andanos avisando cuándo va a ser la marcha para así acompañarlos. Perfecto, perfecto. Le vamos a avisar. Muchas gracias. No, por gracias, favor, Verónica. Abrazo. Un abrazo y un fuerte abrazo a todos los compañeros y mucha fuerza. Y que sigan en la lucha. Muchas gracias. Abrazo. Bueno, tremendo, tremendo todo lo que es terrible. Lo que cuenta Verónica y tremenda la fortaleza, ¿no? De los sí. compañeros del Garrahan también. Sí, la verdad que, bueno, se está viendo, ¿no? Un poquito de respuesta, hasta incluso en medios totalmente hegemónicos y adictos a este gobierno, de gente que va y que plantea, o sea, está todo bien, hagan todo lo que quieran, la economía como quieran, pero con el Garrahan no. Al Garrahan hay que ponerle la plata. Me olvidé de preguntarle justamente porque, bueno, habían dicho la semana pasada que le habían dado un 10% más del presupuesto, pero aparentemente ese 10% no llega a donde tiene que llegar, ¿no? No, y clarísimo ahí lo que contaba, ¿no? De los trabajadores de tantos años que se olvidan por un poco de poder y por un poco de plata, ¿no? Es tremendo y bueno, es bastante común, parece, uh-huh. ¿no? El tema este y es bastante común también la cantidad de compañeros que siguen ahí aguantando, que siguen ahí dando la pelea y pensando también, ¿no? Cómo hacerlo y ahí decía la dificultad que hay hoy para trabajar en conjunto con otros sectores que, uh-huh. que están siendo también afectados por las políticas del gobierno, pero así todo, bueno, la idea, ¿no? De convocar una marcha amplia para todos los sectores, para el que se quiera sumar, este llamado también a que se organicen. Exacto, eso es importantísimo. A que se organicen y que si las conducciones no están a la altura, que se organicen por fuera, que sigan, me parece que es una pintura de la época, ¿no? Que estamos viviendo, que es muy, muy importante, ¿no? Viniendo también de trabajadores estatales, que están en la primera línea, ¿no? Siempre en su trabajo diario y que hoy están también en la primera línea en la lucha, ¿no? Exactamente, hay que unificar las luchas, esa es la idea, unificar las luchas. Y si los dirigentes no están, es como dice el dicho, ¿no? O vamos con el dirigente a la cabeza o vamos por la cabeza del dirigente, pero la lucha continúa. Nos vamos a ir a una tandita que acá me está pidiendo el señor JR. Y después tenemos la entrevista, ¿no? Y después, sí, vamos a volver con una entrevista que realizaron el día sábado nuestras queridas compañeras del Enfoque, Edith y Nadia, a la docente Martina Mazutevich del Isauro Arancibia. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca.

pero bueno, hay vacantes y ahí van a recibir desayuno, almuerzo y merienda los chicos, además de las actividades que hacen con una currícula que tienen, como para que no es un depósito de pibes, es un lugar donde se brinda contención, se brinda comida y también los chicos disfrutan de juegos y actividades lúdicas dentro del espacio. El CPI está en Patricios, vamos a decirlo así, no recuerdo el... Patricios y Suárez. Patricios, ¿no? Y Suárez, justo donde hace la curvita Suárez. Jota, ahí arriba de en el escritorio, arriba del parlante, si mirás, hay unos papelitos. ¿Me decís la dirección exacta del jardín del CPI? Ahí está, Patricios 911. Tenemos todo... todo así, bien, bien ordenadito. Así que por hoy nada más. Muy bien. Ni nada menos. Nada menos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Volvemos a decir lo que dijo Verónica, la compañera del Hospital Garrahan. Hay que empezar a organizarse, hay que empezar a unificar las luchas. Si quieren acompañar el reclamo del Garrahan y llevar su reclamo también. Lo pueden hacer. En la semana vamos a estar informando cuándo se va a realizar esta marcha, pero bueno, organizarse, gente, es la única que queda. Y como dijimos antes, si los dirigentes no están a la altura, que se corran y que nos dejen pasar. Muy bien, Tana. Bueno, nos despedimos como siempre. Vecino, sí, vecina, no se olvide, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Nos vemos. Chau.